Radio Ubrique. Deportes. Jueves 20 de octubre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves retomamos nuestra sección Escape Libre, ya saben, esa que dedicamos en estas últimas temporadas, hemos estado dedicando al mundo del automovilismo, al mundo del motor. Después de unos cuantos meses, los que han sido todos los meses de verano, más estos últimos, más este último mes de septiembre, vamos a ponernos al día. Las pruebas que se han celebrado en todo el territorio nacional, también en lo que se refiere al Mundial de Rally, y como no puede ser de otra manera, las pruebas que nos pillan más cerca. En este sentido, tenemos que hablar amplio y tendido en el día de hoy sobre el Sierra de Cádiz, 15ª edición, que después de muchas vicisitudes llega por fin a nuestra comarca. Un rally que, bueno, con respecto a los últimos años, casi un mes de retraso en lo que a fecha de celebración, y este año que ha pasado por muchas dificultades que han hecho incluso peligrar la celebración del mismo. Al final, Escudería Sur ha podido poner en marcha el clásico de los clásicos aquí en nuestra comarca, una de las pruebas automovilísticas más entretenidas, con más participación de lo que se refiere dentro del campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Además, en esta prueba vamos a contar este año con tres pilotos ubriqueños después de estas últimas ediciones, donde la participación local ha sido escasa. Este año, David Suárez, Pedro Rubiales y Alejandro Orellana van a tomar la salida en el Sierra de Cádiz, todos ellos también acompañados de copilotos ubriqueños. Y además de eso, también vamos a tener a otro copiloto ubriqueño, a Antonio Pérez, acompañando al jerezano Javier Galán. En este caso, Miguel Ángel Blanco estará con David Suárez, Rafael Arenas con Pedro Rubiales y Jaime Mariscal con Alejandro Orellana. Además del Sierra de Cádiz, queremos hablar del Nacional de Montaña, porque este último fin de semana se celebraba la última prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, la subida a la isla de Ibiza, y nos dejaba como vencedor de las dos fases al almeriense José Antonio Aznar, lo que traducido a niveles clasificatorios ha significado también la consecución del título nacional. Por fin, un piloto andaluz, en este caso José Antonio Aznar, con su Audi A4, ha logrado desbancar de esa posición privilegiada que ha tenido en estos últimos años a José Antonio López Fombona. Con la misma montura, como ya saben, José Antonio Aznar, por lo tanto, le ganó la partida esta temporada al muchas veces campeón de España de montaña, tantas que ni recordamos ya las ediciones en las que lleva adjudicándose de forma consecutiva el título de campeón. Al menos las cinco últimas ediciones se ha llevado ese título nacional y ahora ha encontrado un rival que le ha podido ganar la partida, en este caso José Antonio Aznar. Óscar Palacio se ha llevado lo que antiguamente era conocido como la Copa CM y ahora es campeonato categoría 2, que no es otra cosa que la clasificación de los monoplaza. Y además también nos vamos a quedar hablando del Nacional de Rallys de Asfalto, cuatro pruebas que se celebraban en estos últimos meses: Ourense, Ferrol, Príncipe de Asturias, en Asturias, y Llanes en Cantabria, que nos ha dejado a Miguel Fuster como vencedor en Ourense y en el Príncipe de Asturias, y Sergio Vallejo en el Ferrol y Evia en su tierra, en Cantabria, en Llanes, lo cual nos deja ahora mismo el campeonato muy apretado, pero con una ligera ventaja para Miguel Fuster, el piloto valenciano, con su Porsche, que puede ganarle, tiene toda la pinta de que este año le puede ganar la partida a los Super 2000 del Nacional de Rally de Asfalto. Quedan dos pruebas, el Sierra Morena y el de la Comunidad de Madrid. Y además, como no, nos tenemos que quedar también con el Campeonato del Mundo. Hoy arranca el RAC, lo que es el Rally de Cataluña, el Gran Premio de España, el Rally de Cataluña, prueba puntuable, como saben, para el Campeonato del Mundo de Rallys, y ya tenemos algunas noticias del chat down en el que Solves se ha impuesto en esa primera toma

Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada categoría, tanto masculina como femenina, y para los tres primeros de cada categoría local. 18ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Ubrique, Provisa, La Caixa, Varada, Movex, Camisetas Económicas, Fercabe Asesores, Dimopel, Pielfor, Yanco, Coca-Cola, Atmósfera Sport Polideporte, Transporte Seur, Distribuciones Oñate Gómez, Pintores de Ubrique, Terapeuta Manual Juan de, Ribes, Brillo Sur, Interesport Cari, Hacienda El Molino, Apartamento Sierra Alta, Turismo Rural, Los Tres Caminos, Autoservicio Casa Canto, Crea Imper y Radio Ubrique. Seis y 30 minutos de la tarde. Ahora vamos a quedarnos, antes de entrar en el mundo del motor, con alguna noticia que nos ha llegado de última hora, como la que nos remite la Asociación Ciclista de Ubrique, y es que parece ser que el cuarto Duathlon Cross, el Pavo, ya tiene fecha definitiva. Será el 18 de septiembre. Es una fecha que va a coincidir con la media maratón Sevilla-Los Palacios y que sin duda restará participación local a la prueba, pero resulta que la otra fecha que tenían previsto para que se celebrara este Duathlon era el día 11 y en Andalucía había tres Duathlones, y dado que este año el Duathlon Cross el Pavo va federado, no tenía permiso de la federación. Esa es la otra novedad, que este año va a estar federado por la Federación Andaluza de Triatlón y por lo tanto estará abierta a toda la participación y no será exclusivamente local. Habrá un máximo de 150 duatletas. Próximamente se irá dando más información en el blog de la Asociación Ciclista de Ubrique y nosotros lógicamente también iremos trasladándola conforme nos llegue. Y también quisiéramos comentar, ya tenemos un horario que nos quedaba pendiente de fútbol, categoría pre-Benjamín, este sábado 10 de la mañana en Estella del Marqués, Estella Atlético, Ubrique, Unión Deportiva, y también relacionado con el ciclismo, este sábado tendrá lugar la quinta marcha cicloturista Ruta del Guadalete, quinta cicloturista en mountain bike, con un recorrido de 64 kilómetros y otro de 72 para los que disputen el tramo libre de 9 kilómetros. Estarán presentes varios componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique: Jesús Moreno Yucia, Francisco López Morales, Prudencio García, José Manuel Río, Modesto Angulo, Emilio Sellet, Fernando Fernández, Miguel Sala, Francisco Gutiérrez, José Reyes, Juan Ramón Mateos, Pedro Gutiérrez y Alberto Colonil. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 33 minutos. Hoy tenemos, la verdad, que mucho contenido en nuestra sección Escape Libre, porque hace ya unos cuantos meses que no tenemos por aquí a don Álvaro Gago. Buenas tardes. Ahora parece que no suena el micro. Vamos a probar ahora. Buenas tardes. Ahora sí. Vamos. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las cosas en estos últimos meses en lo que al motor se refiere? Pues las cosas han ido bastante bien. Bueno, principalmente porque ha habido un muso de lo que contar y de lo que hablar. Uh-huh. Muchas pruebas a todos los niveles. Primero, al más alto nivel, es ese mundial de rally, en el que bueno, parece ser que Sordo ya le está encontrando el feeling al Mini, ¿no? Bueno, el feeling lo tenía encontrado, lo que pasa que en tierra todavía el Mini no va como debería de ir. En asfalto es altamente competitivo, ¿no? En asfalto es que sabemos también que Dani es uno de los mejores pilotos que ya vimos en el mundo en asfalto, y por lo general debe de estar arriba siempre. Aunque el Mini falta un poquito de potencia todavía cuando en salida de curva, pero está ahí. A punto de dar la sorpresa en Francia. En Francia tuvo acojonado, perdón, por la expresión, a Sebastián Ogier. Lo tuvo entre las cuerdas hasta el último día. Tenemos que hablar de las pruebas de lo que ha sido el Mundial. Finlandia, Alemania, Australia, Francia. Hoy empieza el RAC con el shutdown, que ya tenemos noticias, ¿no? Sí, Peter Thorben está, ha hecho el mejor tiempo en el shutdown. Pero vamos, eso no tiene nada que ver. Eso es, como quien dice... Anecdótico. Bueno, pero por ahí pueden ir los tiros. ¿Qué tal? ¿Cómo le puede venir esta prueba a Dani Sordo? A Dani Sordo pues, recordemos que ya desde el año pasado se incluían tramos de tierra y de asfalto, ¿no? Sí, es un rally mixto. Entonces el primer día es de tierra. Recordemos que el año pasado perdió bastante tiempo Dani en el primer día. Recuperó en el segundo día, pero a los dos días siguientes, pero no pudo llegar a ganar el rally. Este año, yo creo que este año puede estar bastante arriba. A ver cómo le sale el primer día. Y los dos días de asfalto van a estar, el Mini va a estar, creo, si no falla la mecánica, va a estar arriba. Nos centraremos en unos minutos en el Mundial, también tenemos que hablar del Nacional. Bueno, el Mundial está que arde, digamos, el más mundial, apretado que nunca, ¿no? El Mundial está Miquel Bonen en primero ahí, uh-huh. Y Sebastián Loé, y hay muchos líos. Muchos bailes entre pilotos también, que va a ocurrir también. Ahí puede ocurrir de todo, ya decimos, no es como en años anteriores donde Sebastián Loeb, pues con cierta comodidad, ¿no? Bueno, hace dos años también ganó Sebastián Loeb por un punto, ¿eh? Uh-huh. Hace dos años, dos temporadas. Pero vamos, que este año está también muy apretado. Y también tenemos que hablar del Nacional de Rallys, y también ha habido cuatro pruebas en estos últimos meses, dos en Galicia, Orense y el Ferrol, el Príncipe de Asturias y el Llanes. El Villa de Llanes. El Villa de Llanes en Cantabria. Que nos ha dejado a, digamos, como... No, Villa de Llanes en Asturias también. En Asturias también. Que nos ha dejado como vencedor, bueno, o no como vencedor, sino como principal beneficiado de estas últimas pruebas, Miguel Fuster, ¿no? Sí. Fuster en Orense ganó, y en el Príncipe también. Con lo cual, y el abandono de Chevy Pons también, un abandono que tuvo por la rotura de un palier... Y le ha puesto en bandeja el título a Miguel Fuster. A los Porsches que le pueden ganar la partida esta temporada a los Super 2000. De hecho, a pesar de eso, los Porsches este año se están mostrando como monturas muy competitivas, ¿no? Sí, es que también lo tiene muy por la mano también Miguel Fuster, porque en Orense es un rally que no había ganado nunca. Y es muy complicado meter el Porsche por allí, y lo metió y ganó. Y en el Príncipe de Asturias pues arrasó. Príncipe de Asturias, recordemos que también es puntuable para el Campeonato de Europa. Campeonato de Europa. En el que la clasificación del Campeonato de Europa sí ganó Evia, que quedó segundo de lo que es la clasificación del Nacional, ¿no? Pues también estaremos hablando, como no puede ser de otra manera, del Nacional de Rally, bueno, y del Nacional de Montaña, ¿eh? Que por fin tenemos un campeón andaluz. Campeón andaluz con el que nosotros hemos tenido la ocasión de hablar en muchas ocasiones y siempre nos decía algún día podré con él, y ya llegó el día. Y al final llegó ese día en el que José Antonio Aznar se proclamaba campeón de España y lo ha hecho en Ibiza. Bueno, desde que no tenemos contacto ha habido tan solo dos pruebas, ¿no? Sí, se estuvo lo que fue el Fito y una en Cantabria. Santo Emiliano, Fito Falperra, Santo Emiliano y la de Cantabria. No sé lo que pasa, pero estoy escuchando como un alguien hablando por detrás. Yo creo que es el pues yo tengo la impresión de escuchar a alguien por detrás hablando. Yo no escuché nada. Yo es que tengo los cascos puestos. Bueno, pues digamos que vamos a dejar estas pruebas a un lado, ahora las iremos comentando, pero nuestra atención está centrada en el Sierra de Cádiz. El Sierra de Cádiz, nada, que este año con todas las dificultades que ha tenido para poder salir adelante, que haya comentado a ver si podemos hablar con Galera, porque le ha costado mucho sudor, sangre y lágrimas poderlo sacar hacia adelante. Como están las cosas este año, pues por lo menos lo ha podido llevar a cabo. Felizmente, como decimos, este año sí vamos a tener ese rally Sierra de Cádiz. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la entidad organizadora de Escudería Sur, que es Paco García Galera. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como dice mi compañero, después de muchas vicisitudes, por fin tenemos el Sierra de Cádiz aquí, ¿no? Después de 15 años, ¿realmente ha peligrado la celebración del Sierra de Cádiz? Pues sí que ha peligrado y bastante. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido que tomar una decisión, aun a costa de saber que bueno, que igual al final los números no salen, pero bueno, llega un momento en que tienes que confiar, tienes que esperar a que las cosas salgan y bueno, y las cosas están muy difíciles. y bueno, más que con promesas, más que con compromisos reales, es con lo que al final nos hemos tirado a la piscina, porque la verdad es que después de 14 años cuesta mucho trabajo echar abajo un rally. Yo creo que para nosotros, además, el rally Sierra de Cádiz es como aquel que tiene cuatro hijos, pero siempre hay uno que le hace más gracia que otro, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el Sierra de Cádiz, ¿no? Que nos resistimos a que muera, y esa es la pura realidad, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que con más promesas que realidades nos hemos tirado a hacerlo, y bueno, aquí estamos. Ya esto ni tiene marcha atrás ni queremos, lógicamente. Lo que queremos es que salga todo lo mejor posible y que el esfuerzo de mucha gente pues se vea recompensado con un rally que no dé problemas. Y al final, ¿cuáles han sido los apoyos fundamentales que te hicieron ver la luz? Bueno, ha habido apoyos de los cuatro ayuntamientos. Bueno, nosotros, lo que pasa es que, claro, aquí hay dos de los cuatro, dos han estado de siempre, que han sido Zahara y Grazalema. Después el Gastor ha entrado este año, después de que hacía muchos años que no entraba en el rally, en el Sierra de Cádiz, por lo menos. Y ha entrado y además quería ser sede y tal. Y después el Bosque, que estuvo en el rally 11 años y ahora llevaba 3 sin entrar, pues también ha entrado. Entonces, no cabe duda de que los ayuntamientos han sido un poco los que nos han hecho. Porque si tú llegas a un ayuntamiento, te cierran las puertas y te dicen que no, como ha sido el caso del Prado del Rey, por ejemplo, pues lógicamente si no hay nada, pues tienes que echar el cierre, evidentemente. Pero bueno, con las ganas de estos ayuntamientos y con la ilusión que nosotros le hemos puesto, también es verdad que la Diputación ha puesto también, ha empujado un poco, y a última hora, pues también la Junta de Andalucía nos ha echado una manilla. Entonces, un poco de aquí, un poco de allá. Y sobre todo, vuelvo a repetir, yo creo que ha sido la implicación de mucha gente el decir, yo echo una mano, yo si tengo 20 euros, tómalo, si yo te puedo dar un trofeo, tómalo. Es esa gente la que realmente nos ha hecho que sigamos para adelante con el rally. Hola, Paco. Hola. ¿Y lo de Ubrique para cuándo? ¿Cuándo podemos ver o volver a ver a bajar los coches por abajo para de Nocas para Ubrique? Bueno, eso es lo de siempre. O sea, eso es cuestión de que el ayuntamiento quiera. Si el ayuntamiento quiere, nosotros estamos encantados. Nosotros, la verdad es que este es un rally que admite hasta los 30 pueblos de la sierra, si quisieran. O sea, nosotros, yo creo que el rally ha llegado a tener, creo recordar, un año hasta 10 pueblos implicados, y al final, bueno, pues nos hemos llevado 3 años con 3 pueblos solamente, y este año tenemos 4. A mí me gustaría que el Rally Sierra de Cádiz realmente fuera eso, ¿no? De la Sierra de Cádiz, y de cuantos más pueblos mejor. Pero yo creo que es un poco voluntad política de los ayuntamientos que quieran entrar a colaborar, entrar a formar parte del rally y nosotros encantados. Viendo la lista de escritos, vemos que este rally es el rally por excelencia en Andalucía, creo yo, ¿no? Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora siempre ha sido, no sé por qué, pero este ha sido un rally que le ha gustado a mucha gente. Incluso, de hecho, es un rally que hay pilotos que no corren ningún rally en todo el año, incluso algunos no corren ninguna prueba en todo el año y vienen a correr el Sierra de Cádiz. O sea, yo no sé por qué este es un rally, esta es una prueba que nació ya con estrella y otras que nacen estrelladas. Y bueno, yo creo que la afición que hay en la sierra también es algo que a nosotros nos anima mucho. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que suma, ¿no? Y es lo que hace que bueno, que tengamos una inscripción como la que hemos tenido, ¿no? 57 coches y 14 de regularidad. Sí. Pues bueno, yo creo que para la que está cayendo está más que bien. Y este año además teníais límite, ¿no? Habéis puesto 75 como máximo. Bueno, pero sí, hemos puesto 75 un poco para que no se pillara la cola al culo O sea, la cabeza al culo en el caso de que haya más coches, porque claro, la vuelta, aunque parece larga, pero bueno, si tienes muchos coches, llega un momento en que puedes tener problemas de seguridad y de retrasos y todo eso. Entonces pues por eso pusimos ese límite, ¿no? En lo deportivamente hablando, David Pérez se supone que debe de ser el ganador, pero tenemos también a Rafael Martínez Zaco, que está inscrito también, que siempre se le ha resistido el rally este, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tema está muy abierto, ya. Sí. no es solo el tema de David Pérez, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, porque David Pérez, no estoy yo seguro de que al final pueda venir, tenía un problema de piezas. ¿Sí? Y no tengo yo muy claro de que venga. Si no viene, realmente estará mucho más abierto. Todavía más abierto. ¿Ay? El resultado, ¿no? ¿Sí? Hombre, está claro que tanto por coche como por piloto, David es el hombre a batir. ¿Sí? Que yo creo que en el Campeonato de España ha tenido mala suerte. Uno aprende mucho y bueno, la verdad es que el coche de David es para un campeonato de España. La verdad es que en un andaluz está muy por encima del resto. Pero bueno, el tema de los pilotos, como es puntual también para la parte de Extremadura, sí. Se echa de menos también, se echan bastantes pilotos de menos, ¿no? Bueno, los extremeños son muy particulares, ¿no? Ellos corren mucho en su región, pero no son muy partidarios de salir fuera, ¿eh? Ellos habitualmente no son pilotos, sobre todo los de cabeza, ¿no? Estoy hablando, hombre, porque los que vienen no son pilotos de cabeza, vienen, no. Me parece que son 6 o 8 extremeños, pero no son pilotos de cabeza, entonces, hombre, los pilotos de cabeza, ya te digo, normalmente, por lo que conocemos de otros años y de haber estado, de verlo en otros sitios y de pues son pilotos que suelen salir poco fuera, porque en su casa corren mucho, porque corren de memoria, y fuera cuando sale, pues eso, que no corren igual. Sí, es que yo creo que el David Pérez, cuando le mojó la oreja allí en el Vendimia y en la costa, creo que se ha aburrido. Bueno, es que lo que pasa es que David, ya vuelvo a repetir, es que está por encima, por conducción y por coche. Entonces, el año pasado vino y con ruedas viejas le metió 1 minuto y medio a Juan Ángel. Qué mucha tela. Y el otro día en Extremadura le metió 1 minuto y pico con ruedas viejas también a la costa. O sea, que lo que te quiero decir que va sobrado, y entonces, pues bueno, cuando está, pues los demás están a otro nivel, lógicamente. Paco, el diseño o la elección de los tramos para este año también ha tenido que llevarse por esas líneas de la austeridad. No, la verdad es que yo creo que nosotros este año, después de habernos llevado 2 años haciendo un rally de primero un equipo, un tramo, se acababa el tramo, nos íbamos a otro. Este año, a principio, cuando nos planteamos en el mes de mayo, junio, hacer el rally, decidimos que no queríamos ir a eso. Que evidentemente hacer un rally como el que hemos diseñado este año es más caro, porque hace falta 2 equipos de todo. El año pasado con un equipo lo hacíamos todo, y el anterior también. Pero vimos los problemas que tiene hacer un rally de un equipo, correr un tramo solo después, porque al final pierdes mucho tiempo. Bueno, sería impensable la regularidad con un tramo solo. O sea, quiero decir que... Y este año decidimos hacer un rally como los de toda la vida, ¿no? De 4 tramos, intentar que el pueblo que cede y que el tramo que coge un poco más a contramano, pues combinarlo de tal manera que no nos saliera un enlace muy largo. Le dimos hasta 18 posibles recorridos, hicimos hasta que nos quedamos con este. Yo creo que se ha quedado bastante bien, bastante concentrado, y bueno, a mí me gusta. Yo no sé si a los demás les gusta. A la gente yo creo que también le ha gustado, creo que tiene un poco de todo. Tiene tramos que suben, tramos que bajan, zonas rápidas, zonas que patinan, zonas que agarran. Yo creo que es un tramo, un rally que ha quedado bastante completito. Hombre, este año tenemos la novedad también del el tramo del Boyar, que tiene su bajada y termina arriba, ¿no? Claro, termina justo la entrada del pueblo, en la entrada de Grazalema. Entonces, por eso te digo que yo creo que hemos intentado combinar, o sea, si tú haces el bosque hasta arriba, hasta donde estaba siempre, pues evidentemente el que tiene caballos gana. Entonces, opciones, pues bueno, pues vamos a ponerle un poquito más de... ¿De bajada? De bajada, pues que lleguen hasta el Boyar y ahora tienen tres hasta la meta. Bueno, pues lo que hayas perdido un poco en la primera parte que pesa mucho, pues lo intentas recuperar. Y después, si encima el sábado llueve, pues entonces le damos más suerte a los de abajo, a los chicos, y más acongojo a los de adelante. Entonces, bueno, por ahí está un poco la cosa, ¿no? Con esta prueba, Paco, cierra ya Escudería Sur la temporada, porque finalmente Castellar se cae también, ¿no? Pues sí, desgraciadamente con esta prueba seguimos nosotros concluimos la temporada de Escudería Sur y, bueno, iremos a colaborar con otras pruebas. La semana que viene iremos a Nerva, después el cronometraje del Rally Sierra Morena de Campeonato España es nuestro también. Pero bueno, nosotros organizativamente hablando, el sábado a las 8 de la tarde, si Dios quiere, hemos acabado el 2011 desde el punto de vista organizativo, ¿no? Evidentemente estamos empezando ya a trabajar en el año que viene. Esperemos que podamos por lo menos mantener lo que hemos hecho este año y buscar alguna cosita más, a ver si hay posibilidades de recuperar alguna prueba. Bueno, a nosotros lo de Castellar nos ha dolido mucho. Siempre nos ha gustado esa prueba, acabar el año allí era fantástico y es una prueba muy bonita. Y bueno, a ver si el año que viene hay posibilidades, desde luego. Ya para ir despidiéndonos, mañana verificaciones administrativas y técnicas en el Castor, ¿no? Efectivamente, mañana por la tarde, a partir de las 4:30, en los alrededores, en el polideportivo del Castor, tendremos verificaciones administrativas, y en el mismo polideportivo a las 8:30 será el briefing, y después parque cerrado hasta el sábado por la mañana, que a las 8:15 empiezan los de regularidad, y 45 minutos más tarde, así todo el día, comienzan los de velocidad, a las 9:00. Y bueno, ya sabéis un poco el recorrido. Por la mañana haremos dos pasadas a El Gastor y Sahara. Reagrupamos en el bosque aproximadamente entre las 12:30 y las 2:30. Y después por la tarde pues hacemos Benamahoma, como hemos comentado antes, hasta la entrada de Grazalema. Y la ribera, dos veces la ribera seguidas, y vamos otra vez al bosque. Y por último hacemos Benamahoma 2 y Ribera 3, y en torno a las 7:30 concluiremos el rally en el Castor, de nuevo, para una hora más tarde aproximadamente hacer la entrega del premio. Pues esperemos que todo se desarrolle por los cauces de la normalidad, y además que estamos ansiosos porque este año ha llegado un poquillo tarde este Sierra de Cádiz. Estábamos acostumbrados a presenciarlo a mediados de septiembre y creo que hay ganas ya entre los aficionados. Sí, yo creo que nos hemos mal acostumbrado. Sí, sí. El rally los primeros 10 años siempre fue en octubre. Lo que pasa es que nos cogieron un par de años lloviendo y nos dio por meterlo en septiembre. Y ya el año pasado casi lo hacemos en verano, porque el año pasado lo hicimos el 11 de septiembre. Sí, entonces, que hacía bastante calor. Claro, entonces este año en principio estaba programado para el día 1, después al final el día 8, el día 8 coincidía con lo de Grazalema, al final el 22 es cuando hemos acabado haciendo el rally. Así que bueno, esperemos que todo vaya bien, sí, como tú apuntabas. Pues Paco, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Y hasta luego. Dejamos a un lado los aspectos organizativos, vamos a quedarnos en el puramente deportivo. Como tú bien comentas, 71 inscritos, que lo cual no está nada más para los tiempos que corren, ¿no? Hombre, pero nada mal. Yo creo que el Sierra de Cádiz siempre es uno de los rallies, como le he comentado antes, que son de los que más le gusta al público y a los pilotos. La pena es eso, que los extremeños no engorden, digamos. El Acosta, como yo le he dicho, el Enrique Acosta, que es un pedazo de piloto también. Sí, sí. No, yo creí que iba a venir, pero no... no ha venido. También manera, al ser ya las últimas pruebas, ¿no?, de la temporada, quizás los presupuestos se tengan que amoldar. Listo papeles ya, como quien dice. Por eso. Bueno, y una cosa de la que nos podemos congratular, sin duda, es que después de, por ejemplo, el año pasado ya contamos con tres pilotos ahí en la línea de salida. Uno de ellos es David Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. David, ¿sí? Buenas sí, tardes, David. Buenas. Estamos comentando aquí que nos da cierta alegría ver de nuevo pilotos ubriqueños en un rally, en este rally Sierra de Cádiz, y parece que después de varios años ahí que erais, era muy raro, ¿no? Era muy raro ver a alguno. Este año sí os habéis animado, ¿no? Bueno, sí, principalmente lo que más me gusta es ese rally, pero vamos, el año pasado no se pudo, el anterior averíamos y el otro también averíamos. Es que la verdad que comentamos aquí, si la cosa está mala para organizadores a la hora de celebrar pruebas, no digamos nada ya para vosotros, los pilotos, ¿no? Que además de este Sierra de Cádiz, como es tu caso, y de la cita de Ubrique, en pocas más o tendréis planeado participar en una temporada, ¿no? Que va, exactamente. Yo eso, Ubrique, y mis planes eran eso, Ubrique y el rally. El Sierra de Cádiz. Así las cosas, David, ¿cómo llega el Clio William al Sierra de Cádiz? Pues espero que bien, porque vamos, lo hemos mirado de todo y se han puesto piezas nuevas, vamos, se ha intentado revisar de todo, vamos, que ya estaba bien de por sí. Pero siempre tienes que intentar de revisarlo todo lo máximo posible. ¿Y has tenido ocasión de tantearlo en estas últimas semanas? No. ¿Qué te parece en esta edición los tramos que ha elegido la organización para recorrer? Está bien, porque el año pasado era un rally muy light por el tema de presupuestos también, y vamos, y este año lo han sacado, vamos, también por los pelos. Estuvo hasta última hora, se ha estado viendo si se hacía o no. Pero vamos, están bien los tramos, por lo menos se mantiene dos tramos largos y dos un poco más cortos, pero vamos, se entra dentro del límite de kilometraje. David, hola. ¿Qué intenciones tienes tú este año en este rally? Pues yo acabarlo. A terminarlo, ¿no? No, hombre, pero luchar por algún puesto o algo, porque yo creo que puedes estar bastante arriba, ¿no? Demostrando lo que se hizo en la subida Ubrique. ¿No? ¿David? Sí, sí. Ah, que demostrando lo que hiciste en la subida Ubrique, creo yo que puedes estar bastante arriba, ¿no? Bueno, esperemos, es que eso, tú sabes, eso no se trata como empiece, sino como acaba. Pero vamos, es lo que te he dicho, uno trata de estar lo más adelante posible. Pero ya te digo, lo mismo tú empiezas, te sale, estás a gusto en un tramo y luego en el otro no estás tan a gusto, no te sientes tan seguro, ¿entiendes? ¿Los entrenos cómo han ido? Depende del día. ¿Los entrenos y las notas cómo van? ¿Cómo? Los entrenos y las notas, ¿cómo...? Va, perfecto, llevo la máquina de Miguelito Blanco, que eso... Eso ya se lo tiene grabado en la frente. Lo tiene grabado, ¿no? ¿Que viene mejor a tu Clio William distancias largas como las que se cubren en un rally, hace más kilómetros que una subida, por ejemplo? Sí, vamos, yo lo tengo adaptado más que nada para rally. Siempre, vamos, que es un coche más adaptado a rally que para montaña. Y en cambio, pues estamos viendo los buenos resultados que te ha dado estos últimos años en la subida Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. La verdad que tengo el coche que siempre me había gustado, y a lo largo de año tras año, pues he ido evolucionándolo todo lo que he podido, porque ya te digo, se ha empezado de cero. Pues sí, he podido comprar una cosa, se ha comprado, ¿me entiendes? Que pasito a pasito. A poco. Te decía que si hemos visto esa mejora en lo que es montaña, y se supone que el coche está más adaptado a rally, es de esperar que en esta edición, bueno, en este rally, pues que obtengamos un buen resultado si nada raro ocurre, ¿no? Hombre, esperemos. Date cuenta, hombre, la subida Ubrique, date cuenta que es más es tipo pista, ¿sabes? No es una montaña muy de asfalto malo ni de demasiado estrecho, ¿sabes? Es una subida que es pista más que nada. Entonces, pocos coches van mal aquí. Simplemente los chicos que tienen poco motor, nada más. Pero vamos, dentro de sus posibilidades se hace lo que puede. Sí, pero este año también hay bajadas también, ¿no? Sí, por supuesto. Y al final, que es la bajada a la Ribera, que es la más traicionera, ¿sabes? Que se hace tres veces, Que esa puede ser clave para el rally, ¿no? Esa, sí, para los punteros yo creo que ahí se va a decidir mucho. No, y la parte final también del Boyar también, ¿no? Como vayan es donde van a usar más los chicos, más, como yo digo, porque los Mitsubishi y todo el tema este, Super 2000 y todo, vamos, eso es lo que es Sahara, las palomas, eso vuelan. ¿Tú qué te consideras más, piloto de rally o piloto de montaña? ¿Cómo? ¿Qué te consideras más, piloto de rally o de montaña? Yo me gusta más de rally, la verdad. También montaña, vamos, te das cuenta que lo tienes que dar todo en 3-4 minutos, ¿sabes? Más estresante, más fino tienes que ir, yo qué sé. El rally te permite de disfrutar. Y recuperar también, ¿no? ¿Cómo? Y recuperar también tiempo. Exacto, exacto. Que ve que te sale algo mal, pues si tú puedes ayudar en otro tramo más, pues juega un poco más con eso, ¿sabes? Bueno, y para los pilotos humildes se disfruta más un rally, ¿no? Hombre, claro. Estar todo un día montado en el coche y participando, que como tú bien comentas, los 4 o 5 minutos al final, que es lo que cuenta con una subida, ¿no? Exacto, exacto. Yo por eso te digo que prefiero de hacer 4 subidas y hacer un rally. Por lo general, David, ¿cómo se te suele dar a ti el Sierra de Cádiz? Pues bien, la verdad. En el otro coche que tuve yo lo he hecho poco, la verdad. Pero siempre se hizo la última vez que se hizo la bajada Ubrique, de Benocás hacia Ubrique, que se hizo de noche lloviendo. Y la verdad que con el Peugeot, que era un coche chico, lloviendo tuve muy buenos resultados. Hice un quinto scratch también, lloviendo. Pero pues, que es lo que te digo, yo un rally intento de ir a disfrutarlo. Que me salen buenos tiempos, pues de lujo. Pero como tú has dicho, piloto humilde y piloto como nosotros, a lo que vamos es a disfrutar del día y de que te quite la adrenalina y todo, de disfrutar con el coche, ¿me entiendes? Estamos comentando antes que, bueno, esta temporada, bueno, estos últimos años, ¿no? Con la crisis económica está lo que es el tema organizativo, el tema de pruebas de capa caída, cada vez son menos pruebas, los pilotos cada vez tienen más dificultades. ¿Tú ves, por ejemplo, a los aficionados al motor con ansia de pruebas o también crees que se ha enfriado un poquito el ambiente que existía hace cuatro años? No, yo creo que sí, tiene muchas ganas. Va, date cuenta la inscripción que ha habido en este rally, que hay 57 coches de competición y 13 creo son de regularidad. Entonces la gente estaba muy a la espera del Sierra, porque lo que ha habido ha sido dos rally sprint y un rally más sin el Vendimia, que se ha hecho, el Villafranca, que es del Campeonato Extremadura, que por eso han metido esos dos rally, ¿sabes? Lo demás ha sido rally sprint aquí, ¿eh? En Andalucía. Sí, sí, tenido que recorrer. Que hay mucha gente esperándolo. Tenido que recorrer. Y está lista también. Decíamos que han tenido que recurrir al extremeño para completar un calendario que se ha quedado prácticamente sin prueba. Exacto. Pues David, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido y nada, desearte toda la suerte del mundo y esperemos que el lunes podamos dar buenas noticias a los aficionados al motor y a los que estamos pendientes de los ubriqueños. Eso espero y está contento por lo menos. Pues muchas gracias y un abrazo. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en nuestra sección Escape Libre para dar ya por cerrado el Sierra de Cádiz y tan solo comentar que este año vamos a tener a 7 ubriqueños en competición, 3 pilotos y 4 copilotos. Vamos a tener, por un lado, a David Suárez con su Renault Clio William, acompañado por Miguel Ángel Blanco. Por otro lado, también vamos a tener a Pedro Rubiales con su Renault Clio Sport, acompañado por Rafael Arenas y por último Alejandro Orellana, también con Clio 16 válvulas, y este por Jaime Mariscal, ¿no? Sí, Jaime, creo que de Prado del Rey, Jaime. Bueno, y vamos a tener el Antonio Pérez también va a estar Pérez con el piloto jerezano Javier Galán, que son los vehículos que van a estar que puede estar arriba también, ¿eh? Sí, sí, desde luego es uno de los favoritos también a estar situado en la zona alta. Bueno, si te parece bien... También podemos decir otra cosa, que el copiloto, por ejemplo, de David Pérez en el Nacional, que es Alberto Chamorro, en el Andaluz lo está haciendo siempre con Francisco Jiménez, que es el líder actualmente del Andaluz. Pues Paco Jiménez. Otra cosa a tener en cuenta. Dejamos a un lado el Sierra de Cádiz, si te parece bien, sí. Si no tenemos ya nada que añadir, sino que este fin de semana, a partir de mañana, vamos a estar atentos a lo que ocurra en las localidades vecinas que aglutinan este año la 15ª edición del Rally de Sierra de Cádiz. Bueno, vamos a quedarnos ahora con cosas del nacional. Montaña, tenemos finalizado el campeonato de España y tenemos campeón andaluz, José Antonio Aznar, ¿no? Tenemos dos campeones andaluces, tenemos a José Antonio Aznar y a Clemente, un histórico, que ha vuelto a ganar otra vez. Dos victorias en esta última subida a Ibiza de José Antonio Aznar, pues que también, bueno, digamos que llegaban a esta última prueba jugándose el título, tanto Aznar como Fombona. Y lo extraño es que Fombona no es que fallara, sino que le falló el vehículo en las dos mangas, precisamente, ¿no? Sí, también tuvo una exclusión en Santo Emiliano, creo que fue. Y eso es lo que quizás haya marcado el más. Campeonato, ¿no? Y en el Fito también tampoco estuvo arriba. Siempre no va a estar Fombona, es decir, Fombona está con el coche, el vehículo en condiciones, yo creo que es casi imbatible ahora mismo. Lo que pasa que en el automovilismo no es el piloto, sino también involucra al vehículo. Son dos cosas que tienen una simbiosis que tienen que ir juntos. Entonces, Aznar ha sido muy, muy regular, mientras Fombona ha tenido un poquito de fallo. De hecho, es lo que se puntúa siempre, la regularidad. La regularidad, este más que nada. De campeonato. Pues se ha terminado en lo que es la fase A de Ibiza, terminó con victoria de Aznar, segunda posición para Borreguero y tercero para Fombona. Ese tercer puesto sin duda ya le dejaba las cosas muy buenas para la fase B a José Antonio Aznar. Sí, hay que comentar también que Borreguero también ya ha llegado a hacer un segundo puesto con el Möller, que ya le va cogiendo un poquito más la mano. Y otro segundo puesto que hizo en la fase B, porque también José Antonio Fombona tuvo problemas con el Audi y terminó casi de milagro y lo hizo en cuarta posición, y Aznar se llevaba la victoria y con esto se metía en el saco el título de campeón de España. Que ya era hora. Ya, además que tenemos una cita pendiente con José Antonio Aznar, pues para que nos comente cómo le ha ido la temporada. Victoria para José Antonio Aznar, segunda posición del campeonato del Scratch, estamos hablando, campeonato de España, José Antonio López Fombona y el Mosle de Raúl Borreguero en esa tercera posición. En el grupo N, Víctor Manuel Pardeiro, José Joaquín Fernández y Javier Otero son los que han ocupado el podio. Viti Pardeiro es una máquina total. El Viti ha estado siempre arriba en con el grupo N y vamos, se ha llevado el grupo N de calle. En el grupo A, Juan José Avia, Manuel Maldonado y Jaime Castro. Este año no ha habido victoria para un andaluz en el grupo ASA. Pero Maldonado ha tenido muy mala suerte porque la recordemos que la Dubrique rompió, no la pudo hacer, rompió nada más que salir nada más el coche. Yo creo que si la Dubrique hubiera estado, porque la Dubrique creo que lo hubiera ganado a Avia, pero ahí estuvo, entonces ha ido siempre a remolque. Y lo curioso del grupo A2, aquí José Antonio López Fumona le gana a José Antonio Aznar. Sí, porque será por victoria. Y tercero Jesús Fernández. Tano. En histórico, como tú comentabas, Miguel Ángel Clemente campeón, subcampeón Gregorio Castro de la Hera, tercero Rafael Serratosa. En GT, victoria para Ángel Castro de la Hera, segunda posición Raúl Borreguero y tercero Manuel Cabo. Y en categoría 2, que es antiguo monoplaza, que ya no es copa sino campeonato, victoria para Óscar Palacio. Que ha vuelto a ser campeón de España. Se vuelve a hacer con un título. Ariz Ebuzcue, la segunda posición. Y Pedro Bueno González, la tercera. Por cierto, que en esta última prueba de Ibiza no participaba Ariz Ebuzcue, en lo que le dejaba en bandeja el título. Es que lo tenía casi ganado ya. Antes de ir allí lo tenía casi ganado. Bueno, nosotros hemos robado unas declaraciones, porque no teníamos la ocasión, lógicamente, de ir a este Ibiza, así que lo robamos directamente de internet. TVmotor.es, una excelente página web recomendable para todo el mundo, de la televisión asturiana, un programa de la televisión asturiana. La verdad que hacen un trabajo fenomenal, envidiable, y lo puesto que están los compañeros de TV Motor. Vamos a escuchar las declaraciones que recabaron en lo que fue la subida a Ibiza. Antonio Aznar, doble victoria y campeonato de España. Sí, ya una situación que yo esperaba que llegara algún día, y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, y no hemos dejado escapar la oportunidad que teníamos hoy. Tú aquí realmente no dependías de ti mismo, tenías que ganar dos carreras, que lo hiciste, y luego hacía falta además que fallara Fombona, ha salido todo perfecto. Sí, la verdad es que ayer se me puso la cosa mucho mejor, porque bueno, yo venía aquí mentalizado a intentar ganar, pero no esperaba que Fombona hiciera un tercero. Ayer cuando quedó tercero, ya me lo juré a mí mismo que no podía fallar hoy, que hoy tenía que ganar y ganar con todas las de la ley, como así ha sido. Y bueno, hemos ganado las dos fases, como tú bien has dicho, y nos hemos proclamado campeones de España, que yo creo que ya nos lo merecíamos, ya era hora. Muy contento, lógicamente, y nada más que supiste que ganabas, ¿pensaste en alguien en especial? ¿Lo dedicas a alguien en concreto? Hombre, a todos los que me han ayudado y todos los que han ido durante todos estos años conmigo, y a mi familia. Bueno, muchas gracias a vosotros. José Antonio Fombona, llegabas líder del campeonato, tenés que hacer 2 segundos, pero al final se ha complicado todo. ¿Qué pasó este fin de semana? Sí, ciertamente salió un fin de semana un poco torcido. El día de ayer, bueno, nosotros venimos usando habitualmente neumáticos Dunlop, pero ya se habían terminado y entonces para esta última prueba no tenía unas Dunlop decentes y opté por comprarme unas Michelin. Pero no tuve la precaución de probarlas bien antes y este tipo de rueda, que es más dura la carcasa, no se adaptó bien al audio, o mejor dicho, no las logré yo adaptar bien. Entonces las estrenamos para la manga definitiva y no me fue bien, no me hice con los neumáticos y entonces ganó ayer Aznar en la manga definitiva. Hoy no lo teníamos mal porque conseguí, gracias a Borreguero, unos neumáticos Dunlop que ayer por la noche me los mandó en barco y bueno, ya salía yo confiado. Pero mira lo que son las cosas de la vida, en la manga de entrenos desllantamos un neumático, no sabemos todavía por qué, se fue el neumático de la llanta, no toqué ninguna piedra ni metí en ningún bache, simplemente en un apoyo se desllantó y me di un golpe bastante importante. Los mecánicos, que son unos fieras, han estado trabajando 3 horas como locos, lo han logrado dejar perfecto de mecánica, el coche está perfecto, pero se nos escapó el detalle de que una aleta iba rozando con una rueda, y entonces ahora en la salida, en la manga definitiva, pues ya lo habéis visto que en la recta iba haciendo eses y cada vez que apoyaba de curva de derecha se clavaba la rueda y me hacía unos extraños, y bueno, pues así todo, pues afortunadamente he podido llegar a meta todavía y hacer 4. Entonces bueno, pues mira, por esa parte tengo que estar contento, pero bueno, oye, las carreras ya sabemos cómo son. Nosotros llevamos en esto unos cuantos años para pasarlo bien y divertirnos, y es lo que seguiremos intentando, pasarlo bien y divertirnos. Felicitar a Aznar, obviamente, que es el campeón de este año, que yo creo que se lo ha merecido, que se lo ha trabajado, que ha hecho pues una progresión notable, ha hecho pruebas muy buenas, y bueno, pues es un dignísimo campeón que hay que felicitar. Óscar Palacio, campeón de España de categoría 2, rematando la temporada con una doble victoria. Sí, así fue. Contento por el campeonato y bueno, en esta carrera la verdad que faltó un poco ahí que estuviera Ari, Pedro, y bueno, contento, y ayer subí bastante tranquilo y tiré a hacer buen tiempo y creo que salió. Tengo que mirar los tiempos y muy contento. Es una lástima que justo el primer año que la categoría tiene campeonato de España, con muchos años siendo copa solo, que haya estado tan floja de participación, ¿no? Sí, la verdad que hubo, bueno, hasta Santomiliano la verdad que estaba la cosa reñida, por lo menos teníamos ahí una guerra guapa con Aritz, y luego pues bueno, esta carrera la verdad que estuvo un poco sosa, pero bueno, para el año que viene a ver si hay un poco más y a por otro si se puede. ¿Tú el objetivo del año que viene sería seguir en CM o tienes algún otro proyecto? Quería hacer alguna cosa más, pero bueno, la CM la verdad que parece que soy un asiduo y la CM no tengo pensado dejarla. Dejamos a un lado el campeonato de España de montaña, nos quedamos con el campeonato de España de rallies de asfalto, donde se han celebrado 4 pruebas, nos queda poco tiempo, así que vamos a ir resumiéndola rápidamente. Bien, comenzamos bien. Por Ourense, ¿no? Ourense, victoria de Miguel Fuster. De Miguel Fuster, que es de un rally que se le resistía a él, que como estuvimos hablando el año pasado, le metieron unas pruebas trampa con tierra que este año también la había, pero se ha superado y lo pudo concluir, y la ha ganado. Segunda posición para Víctor Senra y con su Peugeot 306 Maxi, Miguel Fuster con el Porsche 911, y tercera posición para Jonathan Pérez con su Peugeot 207 Super 2000. También buena temporada la que está haciendo. Muy buena, muy regular. Está en todas las pruebas terminando, con bastantes problemas que está teniendo, porque ni dinero ni mecánica tiene suficiente como los demás, pero está ahí siempre ahí. ¿Qué pasó con Chevy Pons? Chevy Pons, ahí fue que tuvo un doble pinchazo. Evia, la dirección asistida creo que fue. Y bueno, Sergio Vallejo, no participó, ¿no? Vallejo no participó ahí. Sí participó en el Ferrol, donde se llevó la victoria. Exactamente, el Ferrol debutaba con el, volvió otra vez con su Porsche, al ¿no? Porsche que tenía antiguamente, bueno, antiguamente, que volvió otra vez al Porsche después de la montura del Lotus, que le han recogido otros pilotos, y venció, llegó y venció. Uh-huh. Ahí tuvo Chevy Pons una rotura del palier también, que no llegó más que al segundo tramo y se le rompió el palier, no se pudo ver. Uh-huh. Y vamos a ver, Jonathan Álvarez, uh-huh, estuvo arriba también, y Miguel Fuster no estuvo ahí. Uh-huh. No lleva a participar. No. ¿Y Alberto Evia, de nuevo mala suerte? O Alberto Evia tuvo también problemas del motor también. Uh-huh. También tenemos declaraciones del Rally del Ferrol que ponemos inmediatamente. Sergio Vallejo, un retorno inmejorable con el Porsche, ¿no? Sí, impecable. La verdad es que corrimos bien, pero había tramos muy difíciles para nuestro coche y, hombre, de alguna manera hay que reconocer que nos regaló la victoria a Evia. Pero hay que estar ahí, tener un buen coche, un buen equipo, que no falle. Y bueno, hicimos algún tiempo bueno en zonas que eran un poquito más favorables. Pero sobre todo muy contentos por el equipo, todo el trabajo que hicimos el último mes. Bueno, inexplicable el que la gente aguantase el ritmo que llevamos el último mes. Y sobre todo por ellos muy, muy contento. Y se lo dedico a los patrocinadores porque sobre todo Antalsis hizo posible el que estuviéramos aquí con el Porsche. Así que muy contentos de poder recompensarles de alguna manera, ¿no? Ahora hay que hacer una final de temporada, aunque el título está poco menos que imposible, me imagino que el objetivo será ganar todos los rallies que se pueda, ¿no? Sí, cuando decidimos cambiar al Porsche pensamos, bueno, si ganamos dos, porque después de año y medio sin subirme en el Porsche, pues es normal que tenga que coger el ritmo, pero lo cierto es que desde el principio me recordé las buenas sensaciones que tengo con este coche y ya tenemos una, así que quedan cuatro carreras que me gustan todas. En Asturias me encanta correr también y Córdoba también es un rally que me gusta y Madrid con final de fiesta pues también, así que disfrutar. Y creo que la afición está con nosotros apoyándonos siempre, así que espero que disfruten viéndonos correr en todos estos rallies. ¿Hay diferencias importantes con respecto al Porsche con el que fuiste campeón de España? No diría importantes porque es un poquito de diferencia a caballos, sobre todo la forma y la zona donde los entrega, pero me hubiera gustado que estuviera Fuster para calibrar mejor como la diferencia que hay, pero creo que tenemos un buen coche. Muy bien, muchas gracias. Jonathan Pérez, otra vez en el podio de un Rally Nacional, incluso hasta cerca de luchar por la victoria. Bueno, sí, la verdad que hoy más que nunca podemos estar muy contentos del trabajo que hizo el equipo, de cómo se puso el rally, que en algunos momentos se nos puso muy, muy complicado, a punto de abandonar, así que tenemos que estar muy satisfechos y ahora te toca celebrarlo. Tuvisteis un susto importante, cuéntanos qué ocurrió. Bueno, el final de un tramo veníamos completamente sin frenos y llegamos al control y nos costó parar. Por no darle al coche de delante, nos metimos a la cuneta y nos costó salir, pero bueno, al final hemos salido y muy contentos. Este resultado te pones muy bien en el campeonato. Sí, la verdad que sí, no lo sé ahora mismo muy bien, pero sí, la verdad que es un buen resultado de cara al campeonato. Muy bien, gracias. Vale. Alberto Evia, un rally que parecía que tenías muy favorable, al final se complicó. Cuéntanos qué fue pasando. Bueno, pues primero se nos aflojó un tornillo un taco de motor, cual el coche llevará muy flexible adelante, y los dos primeros tramos de ayer nos hicimos muy allá. Y ahora pues se rompió nada, un récord de la bomba de la servodirección y tuve que hacer 30 y pico kilómetros sin servo. Y bueno, pues perdimos 2 minutos y pico y ya con 2 minutos y pico perdidos ya no hay nada que hacer. Muy mala suerte porque además el coche venía recién revisado con todo prácticamente nuevo, o sea que parecía poco menos que imposible que se rompiera nada esta vez, ¿no? Sí, pero no sé, yo creo que nos guiñó un tuerto o algo, no sé, habrá que ir a pasar al agua o a ver si nos mejora la suerte porque no es normal, nunca me pasó esto en 20 y pico años que llevo corriendo, nunca. De todas formas, en los pocos tramos que pudiste hacer sin problemas, los tiempos fueron muy buenos, ¿no? Yo creo que estás con ritmo para en el Príncipe salir a por todas. Sí, en el Príncipe está claro que vamos a ir a por todas, y en Llanes y en todos los que quedan, pero si nos permite la mecánica. Sí, muchas gracias. Y vaya si salió por toda Alberto Evia, que en el Príncipe de Asturias se llevaba lo que es el título, bueno, la victoria en el Campeonato de Europa, y fue segundo del Nacional, ¿no? Ahí, sí. En realidad, el que dio un golpe de autoridad fue de nuevo Miguel Fuster, ¿no? Miguel Fuster que estuvo, pero también estuvo muy, muy peleado porque Estuvo Sergio Vallejo todo el tiempo detrás, pisando los talones hasta que tuvo que abandonar. Fue una rotura de un palier también, precisamente, de Sergio Vallejo. Uh-huh. Pero lo tenía a raya Vallejo a Fuster. Fuster, que se llevaba la victoria, segunda posición, en este caso, para Alberto Hevia, digamos en el escala general, ¿no? Aunque luego han puntuado para diferentes campeonatos. Y esa tercera posición, ¿que para quién era? Te he cogido. El tercero no me acuerdo yo ahora. Pues es que estaba la cosa ahí también, entre los distintos pilotos, los Super 2000, todos, creo que la tercera posición fue para Chevy Pons. Chevy Pons fue, porque estamos hablando del Príncipe de Asturias, ¿no? Sí, del Príncipe de Asturias. El Chevy Pons fue el tercero. Pues una prueba en la que, como ven, pues hubo, en el podio estuvieron todos, aunque muy repartido, la lotería el niño. También tenemos declaraciones del Príncipe de Asturias. Alberto Hevia, al final, primero afectos del europeo, segundo del nacional. Una situación un poco extraña, ¿no vas a subir al podio como ganador? ¿Te sientes ganador o no? Sí, por supuesto, el rally lo gané yo, lo que pasa es que Miguel ganó la clasificación del Campeonato de España. En el palmarés va a costar que el rally lo ganó el Skoda y no el Porsche, así que yo estoy muy contento. Más no podíamos hacer, al segundo Super 2000 lo dejamos casi a 2 minutos, yo creo que cumplí de sobra, con creces. Las condiciones tan secas de los tramos, con el día de tanto calor, tanto ayer como hoy, ha hecho tal vez que los Porsches que no se pensaba que aquí pudieran ganaros también han sido inalcanzables, ¿no? De aquí a lo que queda del año, difícil. Sí, está claro ya que están a un nivel que bastante superior al Super 2000, lo venimos diciendo hace tiempo, pero bueno, la reglamentación está así, hay que aceptarlo y ya está. De todas formas, como decías, en los Super 2000 has ganado con claridad, has superado con mucho también a los habituales de europeo, ¿no? A lo mejor, viendo cómo está el campeonato de España, ¿no sería planteable pues hacer un programa europeo que parece un campeonato en el que tendríais opciones a estar luchando por el título? Sí, pero bueno, yo me debo a la marca, me debo a Skoda España, a Baesa, y yo corro donde ellos me dicen que es el campeonato de España de rallies. Aparte, estoy muy a gusto, es un campeonato que me gusta mucho, un campeonato donde en todos los rallies tengo amigos, tengo organizaciones amigas y que me encuentro muy bien. Ya no me quedan muchos años de carrera, así que yo espero acabar mi carrera deportiva dentro del campeonato de España y no, la verdad es que no miro a más metas, estoy muy a gusto aquí. Gracias. Chevy Pons, un rally complicado que al final se arregló en prácticamente a última hora, ¿no? Con un puesto mejor de lo que esperabas ayer. Sí, la verdad es que hemos estado todo rally luchando el máximo, hemos dado el máximo todos los tramos. No estoy contento con el resultado, no es lo que esperábamos, pero bueno, al menos es un podium, de cara al campeonato no es malo y hay que seguir luchando, ¿no? Tal vez te ha faltado un poco de ritmo por no conocer los tramos bien o por alguna otra causa. Yo lo achaco más que ritmo a falta de potencia, ¿no? Aquí que encima habían los parciales de los tramos, se veía claramente, ¿no? Cuando estaba en bajada, pues hacíamos mejores tiempos o estábamos con Hevia, y cuando habían partes de subida, partes rápidas, pues ahí no sacaba mucho. De acuerdo que ellos ahí conocen y van más deprisa que en otro sitio, pero perdíamos más tiempo de lo habitual. De cara al campeonato se pone muy complicado, sobre todo pensando que este rally era teóricamente el menos favorable para el Porsche, ¿no? Con lo que queda, ¿cómo lo ves? Complicado, está muy difícil, hay que ser optimista, pero tal como estás es complicado ser optimista, pero bueno, hay que seguir luchando, quedan 3 rallies y bueno, a ver qué pasa. Gracias. Jonathan Pérez, al final podio del europeo, pero el del español se escapó por poquito. ¿Qué fue ocurriendo para perder ese puesto que parecía que tenías ya? Sí, ayer aguantamos todo el día Pons, a última hora tenemos problemas con el freno de mano y hoy ya en el primer cruce, primer tramo, no girábamos, hubo que dar para atrás, tramo largo lo mismo, yo creo que ahí fue donde más tiempo pudimos perder y luego pues problemas de frenos, las pinzas se desgastan y tira líquido, llegas al final de los tramos sin líquido y en el de 30 pues faltando más de 10 kilómetros... sin nada de frenos, llevando incluso sustos y perdiendo eso, pues mucho tiempo. O sea que creo que es para estar satisfecho lo que al final se ha conseguido. Sí, la pregunta precisamente iba a ser un poco esa, ¿no? Que el balance tiene que ser positivo porque el rally ha sido muy bueno. Has estado en tiempos de Chevy Pons, de Berti, tampoco estabas lejos de él. Estuviste peleando de tú a tú con los fuertes del campeonato, ¿no? Sí, yo creo que es lo que positivo que nos llevamos, que hemos estado peleando con Pons, que es quien ganó el Mundial Super 2000 el año pasado, con Berti, hemos hecho bastantes tramos el mismo tiempo, un segundo o dos detrás, o sea que, bueno, es para estar satisfecho. Vale, gracias. Miguel Fuster, una victoria que yo creo que te tiene que saber muy bien, porque ha sido además espectacular en un rally, teóricamente el peor para tu coche de lo que quedaba, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento de haber ganado por primera vez el Príncipe. Llevo muchos años corriéndole, por unas cosas, por otras, siempre se me había complicado. Es una espinita que tenía ahí, ya te digo, como le comentaba antes a tus compañeros, tengo dos campeonatos de España ganados, pero nunca con el Príncipe, y bueno, me faltaba algo, ¿no? Creo que un piloto se consagra cuando gana el Príncipe. Hasta entonces no es piloto completo, ¿no? Yo tenía muchas ganas, y más con el Porsche, y más con todos los pilotos en carrera, habiendo ganado, que no es porque hayan abandonado, y la verdad es que bien, muy contento y muy feliz. Habéis corrido muchísimo los dos días, y con esta victoria el campeonato se te pone muy bien, ¿no? Sí, bueno, esta victoria se suma a todas las que llevamos, que puntúa casi doble, y era fundamental puntuar, ya no te digo ganarlo. Gracias. Venga. 7:24 de la tarde, llevamos un retraso considerable, y tan solo vamos a terminar ya hablando de Llanes, donde ganaba Evia, ¿no? Evia, por fin, ganó Evia ya por fin, ya que falta la hacía, y con bastante solvencia. Uh-huh. Y bueno, ganaba a Chevy Pons y a Fuster. La clasificación, a falta de dos pruebas, Sierra Morena y la prueba de la Comunidad de Madrid, la encabeza Miguel Fuster, seguido de Jonathan Pérez y Chevy Pons. La verdad que está rojo vivo el nacional, sí, está, asfalto, también, ¿no? Está también competido. Nos quedaban citas por comentar, pero me parece que lo vamos a tener, sí, que dejar para la próxima ocasión. Nos quedaba el Mundial, las cuatro pruebas, pero bueno, da igual. Ya da igual, hablamos de cinco pruebas la próxima vez, incluimos Cataluña. Y este es el Campeonato de España, ¿eh? Campeonato de Cataluña, pero el Campeonato de España. Sí, Campeonato de España, hablamos del Rally de Cataluña. Ahí. Es igual que el Gran Premio de Grecia, es Acrópolis, ¿no? O el de los faraones, o... Pues hablaremos de él. Tan solo decir que este fin de semana de nuevo lo retransmitirán, lo que es el último tramo, ¿no? Sí, sí. El último tramo siempre lo retransmiten en Nitro, y el que quiera verlo, porque se informe en Nitro. Y siempre se echa el tramo espectáculo, que se llama, que también puntúa. Tienen tres puntos, un punto y dos puntos y un punto para los tres primeros. Tan solo comentar que Sebastián Loe, Miki y Mikko Hirvonen ahora mismo lideran con la misma puntuación el campeonato del mundo. Ogier es tercero a tan solo tres puntos, y ya distancio las balas. Sí, porque resulta que en el último rally que se disputó, el de Francia, el peso del coche de Peter Sorben no era el adecuado y lo excluyeron. También excluido Raikkonen fue excluido también porque no se presentó en Australia. Pero vamos, que Raikkonen estuvo en Francia, lo que pasa es que se le pegó un golpe a Lenin Sorben en un tramo, en el tramo de enlace, que es un tramo que va a la gente normal y corriente. Cogió tal rebote, porque se le fue el coche, le pegó un zumbido, cogió tal rebote que se fue, cogió todos los bártulos y para su tierra. Tan solo comentar, Dani Sordo, que se tuvo que retirar en Finlandia, ¿no? Sí, pero fue una retirada, no avería ni nada, sino por el tema del radiador, que te estaba sobrecalentando el coche. Preventiva, y ¿no? Y preventivamente lo retiraron. Uh-huh. Que iba en sexta posición, vamos, que iba bien también. Tercera posición en Alemania y segunda en Francia. Segunda en Francia, va subiendo escalones. Recordemos que este año iba a participar en cinco pruebas. Seis. En seis pruebas, ya ha participado en cuatro, le queda Cataluña. Y el de Gales. Y el de Gales, que es el que cerrará el campeonato del mundo. Lo dejamos. Recordad también que el año que viene entra también en Volkswagen. Volkswagen, pero. Recordad también que. No recuerdes tantas cosas que tenemos que ir. Que va a correr también Gerard Lehme con el Skoda, que es la filial ahora mismo que tiene Volkswagen, y está probando piloto. En cada rally está probando piloto, que el director es Carlos Sainz. Y pues en el de España va a correr Gerard Lehme, que fue moralmente campeón en el de Francia, también el rally. Lo que pasa es que lo excluyeron también por una penalización en un enlace. Dejamos el campeonato del mundo para dentro de dos semanas, ¿no? Que tengamos más tiempo. Sí, sí. Muchas gracias, Álvaro, por tu vuelta aquí a los micrófonos de Radio Brique. Y mañana volvemos a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.